Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días, estamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas. Hoy es nuestro último programa 2016, esperamos volver para el año que viene, pero este año estuvimos acompañando el segundo cuatrimestre del calendario académico de la maestría en políticas sociales y la especialización en abordaje familiar integral, con las actividades, con los seminarios, entrevistas a docentes, a graduados, profesionales, tratando de analizar algunos conceptos también que tienen que ver con estas dos carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Y en el día de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera, la doctora Gloria Mendicoa, que es doctora en Ciencias Sociales y docente de la maestría en Políticas Sociales. Y por otra parte, la licenciada Carolina Caspari, que estuvo realizando algunas actividades en articulación por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre. Bueno, estas dos entrevistas vamos a estar compartiendo en el día de hoy, pero antes que nada quiero hacer, como siempre, una invitación a todas las personas que estén en condiciones de cursar la maestría en Políticas Sociales, que están abiertas las inscripciones para dicha maestría desde el mes de octubre de este año hasta el mes de marzo del año 2017 inclusive. Está abierta la inscripción a la maestría en Políticas Sociales. Para consultar sobre requisitos y la documentación necesaria, deben consultar en la oficina de la maestría, que está situado en la Secretaría de Investigación y Posgrado, por calle Tucumán y Rivadavia de Posadas. Los horarios de atención son lunes, martes y jueves de 16 a 20 horas en la planta baja. Y bueno, el teléfono es 44-48-760. 44-48-760. Bueno, hecha la invitación para la inscripción de la maestría en Políticas Sociales, continuamos con el programa de hoy y bueno, vamos a escuchar la primera entrevista a la doctora Gloria Mendicoa, quien vino desde Buenos Aires. Ella es docente de la UBA y algunas universidades más que no recuerdo en este momento, pero es docente también de la maestría en Políticas Sociales, específicamente el taller de tesis. Así que estuvimos charlando con ella acerca del tema de la tesis. ¿Qué es la tesis para ella? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca con este seminario? Y la idea también es, más que nada, ¿qué se hace con esas investigaciones? Hay que tener en cuenta que las tesis son investigaciones que después que se presentan para una graduación de una carrera de grado. Pero después, ¿qué sucede con esa tesis, con esas investigaciones que generalmente llevan como mínimo un año de trabajo para un graduado? Y bueno, lo ideal es que quede en algún edificio, en algún lugar donde pueda ser de acceso público, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar qué nos dice la señora Gloria Mendicoa acerca de las tesis. En primer lugar, los propósitos de un seminario de esta naturaleza están instalados en el propio diseño curricular que tiene la maestría. Y esta es una propuesta que, diríamos, se extiende en toda la complejidad de las maestrías o posgrados que han incorporado los denominados talleres o espacios de preparación de los trabajos finales relacionados con las tesis de maestría o doctorado. Y es una pauta de corte pedagógica para apuntalar, para ayudar, para acompañar a ese maestrando, a ese doctorando, a los fines de que culmine con lo que es inevitable y está muy bien que sea así, un trabajo denominado tesis. Las tesis, hay distintas formas de definirlas. Nosotros estamos pensando, en primer lugar, en documentos científicos propios de las unidades universitarias. En la universidad se expresan distintos formatos en términos de lo que es un documento científico. Por ejemplo, una tesina. Una tesina tiene un nivel de profundidad menor, no por eso es menos importante, pero su alcance está vinculado también al desarrollo de ese postulante que está en una etapa de formación. Y por eso culmina su formación a través de lo que es una licenciatura o cualquier estudio de grado, a través de este trabajo. Algunos lo llaman trabajos integradores. Y el sentido es ese, a ver cómo esos acervos logrados a través de los 5 o 6 años de trabajo en una unidad académica, cursando una licenciatura, se logra un equilibrio conceptual o una integración pensando en esa persona que a su vez va a hacer un ejercicio profesional. Claro. Y con respecto a las tesis, ¿cuál es la tendencia, digamos? ¿Hay una tendencia a o cuáles serían las temáticas por ahí, plantear una tesina o lo que algunos llaman investigación-acción? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia qué se apunta, digamos? Por ahí se habla mucho por ahí de la problemática de la Tierra, o no sé cuáles son las temáticas más. Sí, eso son, en el caso de una maestría como esta que estamos llevando adelante, o que se está llevando aquí adelante, en la que tengo el honor de participar y que me han invitado tan amablemente, las propuestas, ahora estamos en un nivel de propuesta de tesis, y hay un desarrollo pedagógico en ese sentido. En primer lugar, hay un número de horas que se llevan adelante para poner en valor las iniciativas, los intereses que tienen los estudiantes, o los maestrandos, todavía maestrandos, para llevar adelante ese trabajo final denominado tesis. Y las tendencias en rigor se vinculan al propio espacio del contenido de una maestría que es maestría en políticas sociales. Entonces, sí, hay que reconocer que también cuando uno, el contenido curricular de una maestría de esta naturaleza obviamente va a tender a buscar aspectos de agenda. Por ejemplo, en el caso de las propuestas que hemos estado, ahora cerramos en este caso una semblanza muy muy aproximada, pero con la intención de ir cerrando y buscando alternativas de ya pensar más formalmente en la tesis, las tendencias están vinculadas, por ejemplo, a la problemática género. Y de la problemática género, inexcusablemente, el gran debate actual sobre violencia y femicidio. Esto fue recurrente en algunas de las tesis. El otro tendencia está vinculada los programas sociales que se están llevando adelante, en donde hay una suerte de búsqueda de información, de mayor conocimiento sobre los mismos, y a la par, como ya son programas desarrollados, ver hasta dónde se llega con una investigación que favorezca realmente un diagnóstico del programa en sí y de su evaluación. Claro, en ese sentido, sobre todo en este segundo punto, hay varias investigaciones que apuntaban a por ahí rescatar la mirada o el enfoque o la perspectiva de los destinatarios de los programas sociales. Entonces, ¿continúa esta iniciativa? Casi todos, cuando uno plantea una palabra muy metodológica, la unidad de análisis, la unidad de observación, el punto es aquel que recibe, para el caso, o es beneficiario, cuáles son sus actitudes, sus comportamientos, sus formas de alcanzar, y si lo toma realmente como un beneficio. ¿Qué carácter tiene? Eso es un trabajo que está apareciendo aquí, sobre todo en los programas que se vinculan con las asignaciones, con la asignación universal por hijo. Pero usted me preguntaba si había otros temas, por ejemplo, las problemáticas de huertas familiares, la problemática ecológica y del mejor uso de la tierra también están puestas, pero siempre con su proyección social, ¿no? Claro. Y con respecto a la importancia que tienen las tesis, esto a nivel más general por ahí, a nivel de otras universidades que también se podría hacer ese análisis, ¿qué le parece? ¿Son importantes las tesis para las comunidades universitarias? ¿O por ahí son solamente, digamos, investigaciones que se realizan para graduarse y que muchas veces son dejadas de lado en las bibliotecas, que por ahí no sé si se toman tan en cuenta para realizar futuras investigaciones? Eso es una cuestión decisional. La universidad tiene que dar un espacio y potenciar los resultados de esas investigaciones. Todas las tesis son resultados de una investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque no es solamente alcanzar un título. No es menor, por supuesto, pero lo hemos dicho repetidas veces. Investigar y el resultado de esa investigación es transferirlo. Esa es la lógica y es como una suerte de obligación tácita. Transferir quiere decir que le damos al otro, que es la comunidad académica, la comunidad en su mayor extensión, las organizaciones políticas, gubernamentales, no gubernamentales y demás, que tienen que saber que aquí hay una biblioteca de tesis producidas. Por supuesto, también esto es una obligación compartida. El estudiante tiene que cumplir con los plazos. Cumplir con los plazos es para su beneficio. Es decir, bueno, tenemos que hacer una tesis en determinado tiempo que la propia universidad instala, o en este caso el perfil de la maestría. Bueno, así escuchábamos a la doctora Gloria Mendicoa, docente del taller de tesis de la maestría en políticas sociales. Es interesante lo que dice con la cuestión de transferir los resultados de las investigaciones y que eso sea posible. Y otra cuestión importante también me parece que es el tema de las perspectivas de análisis o las unidades de análisis de las investigaciones, que la mayoría se enfocan generalmente o tratan de rescatar las perspectivas de los destinatarios, de los sujetos de derecho, como se dice actualmente en los programas sociales, de los destinatarios de estas políticas públicas, para tratar, digamos, de ver cuál es la mirada o el interés o la perspectiva que tienen estos destinatarios de los programas para que las personas, que los profesionales que estén a cargo de esas áreas, de esos programas sociales, puedan tener otra mirada, puedan tener las voces también de esos destinatarios y puedan servir, digamos, para que puedan desarrollar mejor sus acciones en el territorio, para que mejoren, digamos, la ejecución de esos programas sociales. Me parece que puede servir también, ¿no? Bueno, así escuchábamos a la doctora Gloria Mendicó en la primera parte de la entrevista. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y así bailar contigo. contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Contigo me hace olvidar penas de amor, y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos y estábamos escuchando a la doctora Gloria Mendicoa, quien es docente del taller de tesis de la maestría en políticas sociales, bueno, hablándonos de la importancia de estos documentos científicos que son las tesis y lo importante que también estén disponibles para todas aquellas personas que quieran acceder, no solamente a los estudiantes de las distintas facultades, sino también a personas que estén interesadas, digamos, que por ahí no puedan cursar una carrera universitaria. Y en este sentido, bueno, le comenté que hay una biblioteca de posgrado desde el año pasado, creo que está funcionando en el anexo de la Facultad de Humanidades, y bueno, ella se refiere a este tema de la importancia de una biblioteca y de también de generar otros centros de documentación, de tesis o de fuentes bibliográficas que ella considera muy importante porque es como parte del dictado del taller de tesis que ella está llevando adelante en la maestría en políticas sociales. Escuchamos la segunda parte de la entrevista de la doctora Gloria Mendicoa. Por supuesto, es eso lo que tiene que hacerse. Primero, lo de la biblioteca de las tesis es inevitable. Por ejemplo, nosotros hemos dado aquí en este seminario un ejercicio. A ver, ¿cuántos centros de documentación conozco? ¿Cuántos trabajos conozco? Esa es una cuestión inherente al ejercicio del maestrando en su búsqueda de información. El primer lugar a donde recurro es a la propia universidad, ¿no? Y entonces, que no solamente son las tesis de la maestría esta, sino también hay otras tesis de otras unidades académicas que también hay que consultarlas. Esto es lo que se después se termina armando un estado de la cuestión, un estado del arte, se dice en metodología. Y claro, sí, por supuesto, la universidad tiene que favorecer el espacio, y ese espacio tiene que ser utilizado, en el buen sentido de la palabra, y es inherente al investigador, porque claro, el que hace una tesis investiga, y la función de ese investigador es saber más, conocer más, tener más conocimiento acerca de algo, aunque uno ya tenga conocimiento producido, pero nunca es suficiente, ¿no? Claro. Usted se había graduado, creo que acá en la licenciatura. Sí, ya lejos y hace tiempo. ¿Y qué le parece, digamos, el crecimiento que tuvo la Universidad Nacional de Misiones a nivel regional? Porque hay carreras también que hay cursantes, digamos, que vienen de, inclusive de otros países, sí, sobre todo en este seminario, en esta maestría, hay estudiantes que vienen de otros países. ¿Qué le parece este crecimiento? Pero, ¿qué le puedo decir? Por supuesto, en primer lugar, un recuerdo, diríamos, infinito, aquella etapa de mi presencia, de mi estancia por esta ciudad, y en este caso esta universidad. Yo soy, además, estoy muy... mi esposo, que es el doctor Víctor René Nicoletti, fue decano de esta facultad, ha tenido mucho que ver en la construcción de esta casa. Y alguien dice por ahí que la tierra colorada se pega y no sé qué, como que eso no nos hace desprendernos, ¿no?, de las buenas ataduras. Bueno, la vida, las circunstancias nos llevó por otras latitudes, pero siempre estamos pensando, inclusive tenemos un grupo de amigos que se acuerda de nosotros tan amablemente, que nos invita, y en este caso los participantes, los que conducen esta facultad y los de esta maestría, que creyeron que yo podía ofrecer algo. Y sí, un jalón, una parte muy importante de mi vida está en esta casa y en esta ciudad, donde además nació un hijo. Así que mire si no tengo lazos. Bueno, esos lazos se van, nunca se pierden, están en nuestra vida. Y el crecimiento va de suyo, porque además hablemos de la región del Nordeste, ¿no?, con todas las nuevas universidades, un poco más, un poco menos. Esta ya es una universidad con sus buenos años, pero las otras que se fueron creando, y naturalmente la proyección que tienen en la región, y usted lo acaba de decir, y efectivamente aquí, si no me equivoco, hay 3-4 maestrandas que son paraguayas. Eso es, y de egresadas de universidades paraguayas, con lo cual es un buen momento para pensar en integración educativa, ¿no? ¿Qué es lo más logrado, por otra parte? La educación superior en el espacio del Mercosur es uno de los logros que más se han alcanzado en el espacio de integración regional. Bueno, este es un ejemplo. En la bilateralidad, que nunca se ha perdido, claro. Paraguay, Misiones o Encarnación Posadas, en fin, esto es inevitable porque es el intercambio de los pueblos, ¿no? Claro, y por último, por ahí no sé cuál es su opinión con respecto a lo que se está diciendo de los recortes presupuestarios y cuál sería el futuro de la universidad pública, digamos, en este sentido. ¿Cómo seguimos trabajando en este sentido? Mire, yo en lo personal tengo absoluta confianza que la universidad pública va a existir siempre. Después son situaciones coyunturales, depende de espacios decisionales que también se tienen que ir amoldando a coyunturas que no son felices, lo primero que se dice a veces desde la ignorancia, bueno, la universidad pública la pagamos todos, sí, pagamos, bueno, esta es nuestra obligación también como ciudadanos, y en el caso de la universidad pública es un bien. Y nadie tiene que preocuparse porque lo que esta universidad y cualquier universidad pública ha ofrecido a su comunidad, esto se ve en la comunidad y la comunidad misma y sus miembros lo devuelven. Entonces, no es que lo público sea menor, tenga menos calidad. Esas son concepciones, en primer lugar, extremadamente equivocadas, prejuiciosas, y pensando en el universo, ¿no?, en el mundo, ¿dónde no hay universidades públicas? Y todos queremos ir a una universidad pública. Así que no creo que desaparezca, al contrario. Bueno, así escuchamos la segunda parte de la entrevista a la doctora Gloria Mendicoa, docente del taller de tesis de la maestría en políticas sociales, hablándonos acerca de la importancia de los documentos científicos que son las tesis, de, ya sean de grado o de posgrado, pero que son resultados de investigaciones que por ahí llevan bastante tiempo poder encararlas, poder llegar a un resultado, y que sería buenísimo, como dice ella, que pueda ser transferido, que ese es el objetivo por ahí de las unidades académicas, de las facultades, que tengan disponible la posibilidad de que pueda ser accesible esos resultados de investigaciones, de distintas formas, obviamente, ¿no? Y también el tema, justamente hablamos de la biblioteca, en el sentido de la biblioteca de posgrado, que es importante, o que haya otro tipo de centros de documentación, que también puede ser hoy en día, que existe la posibilidad de internet, que existen revistas científicas, que hay varias revistas científicas en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, que pueden ser visitados y que publican generalmente artículos científicos muy interesantes, ¿no? Así que esta fue la entrevista de la doctora Gloria Mendicoa, docente del taller de tesis de la maestría en políticas sociales. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz. Y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, y estamos en comunicación con la magistra María Elisa de la Croce, directora de la maestría en políticas sociales. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos en comunicación para charlar sobre algunas actividades de la maestría en políticas sociales. Hubo una reunión en Buenos Aires donde hubo un acuerdo de distintas maestrías de distintas universidades. ¿Esto es así? Sí, así es. El 18 de noviembre hubo una reunión con motivo de los 20 años de la maestría en políticas sociales de la UBA y allí estuvieron distintas directores de las maestrías, por ejemplo, de Entre Ríos, de Córdoba, de Mar del Plata, de San Juan, de Córdoba y de la UBA, también de Buenos Aires, de la Universidad General San Martín. Estuvimos reunidos trabajando, intercambiando experiencias, haciendo así, acordando tareas en conjunto. A raíz de eso, firmamos un acta de acuerdo que no es un acta jurídico, sino solamente para acordar tareas que vamos a desarrollar durante el año 2017. Claro, ¿y qué implica esto? ¿Qué tipo de tareas? O sea, la idea también es unificar por ahí algunas temáticas de trabajo o por ahí, sí. No sé si implicará por ahí tener en cuenta también que haya como una unificación de los seminarios que se dictan, no sé cuál es el nivel de relevancia que tiene este acuerdo. Claro, en principio lo más importante es acordar lo importante que es las políticas sociales para lograr una mayor igualdad y justicia social. En ese sentido, también tratar de que la formación, de intercambiar contenido sobre la formación y además también hacer actividades en conjunto, formar una red, tener un banco de evaluadores y de tesis, porque uno de los déficits que tenemos en el país es que no hay estudios a nivel nacional. Entonces, y los estudios a nivel regional o provincial no son conocidos por todos. Entonces, eso es uno de los objetivos, hacer conocer los trabajos, sobre todo las tesis de maestría, para tener un mayor conocimiento de las provincias, de las regiones. Claro, sería como un trabajo en red o fortalecer el trabajo en red que todavía parecería que falta un poquito más, articular un poco más, ¿no? Sí, falta. Hubo, sí, en determinados momentos funcionó determinadas redes, pero que después se fueron disolviendo porque van cambiando las direcciones de maestría, van cambiando, algunas maestrías se cierran y entonces fue bueno este encuentro, aprovechando los 20 años de la maestría de la UBA, de encontrarnos y de manifestar esa preocupación. Sobre todo para que es muy importante para trabajar en conjunto. Claro, y otra cuestión importante también se habla, digamos, de que, o no sé cuáles serían por ahí las transformaciones o por ahí cómo repercutieron estos cambios por ahí que se están observando en la universidad, por ahí el tema del presupuesto, ¿se están acomodando las universidades también o están mostrando algún tipo de quejas en lo que está aconteciendo, digamos, claro, a nivel coyuntural? Sí, justamente por eso, también, es decir, por todos los problemas que van surgiendo en este momento en el desarrollo de las maestrías y de las universidades en general, se hizo un borrador ese día también, como decir cuál es la posición de estas maestrías con respecto a las políticas actuales. Eso se está terminando de elaborar y después se va a dar la difusión, es decir qué es lo que qué pensamos con respecto a las políticas sociales actuales, ¿no? Claro. Y por último, ¿pueden recordarnos a todas las personas por ahí que están cursando alguna maestría o les interesaría cursar la maestría en políticas sociales? ¿Hasta qué fecha están abiertas las oficinas de la maestría que funciona ahí en la Secretaría de Investigación, ahí en Puerto Tucumán, casi Rivadavia? ¿Hasta el 7 de diciembre puede ser? Sí, hasta el 16 de diciembre vamos a estar ahí en la oficina. es decir, por una razón administrativa, no podemos seguir más tiempo, pero hasta el 7 de diciembre sí, va a estar abierta la inscripción, y después retomamos el 16 de febrero. Otra vez de ahí, febrero y marzo, va a continuar la inscripción para la Corte 2017. Claro. Y por ahí sería bueno recordar a los estudiantes de por ahí que quieran cursar, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Tienen que ser graduados de carreras de 4 años de duración como mínimo, egresados de carreras universitarias, por ahí de profesorados también. ¿Cuáles son los principales requisitos que se deben tener en cuenta, digamos, para iniciar el proceso de inscripción? Sí, para iniciar la carrera de posgrado es necesario, sí, una formación de 4 años y más. Esto puede ser en profesorados o licenciaturas. Siempre es importante acercarse y hablar, porque eso es lo que está reglamentado, pero si tiene antecedentes, el comité académico puede evaluar sus antecedentes para la admisión a la maestría. Claro. Y después Sí. Y por último sería, no sé si tiene algo más para decir, pero me parece interesante también que hay mucha gente que por ahí valora el nivel de los docentes, digamos, que tiene esta maestría, que hay docentes de Buenos Aires, docentes de distintos puntos, también los de acá, digamos, pero las distintas entrevistas que fui realizando, tanto los egresados de esta maestría como los estudiantes, valoran mucho el nivel de docentes, digamos, que se tiene en esta maestría. Ustedes tienen conocimiento de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Este último fin de semana contamos con la presencia de la doctora Gloria Mendicoa, que excelentemente dio su taller de tesis. Es muy grato porque, es una docente que fue egresada de esta universidad, de la facultad, de la carrera de trabajo social, y hoy vuelve a brindar sus conocimientos después de mucho tiempo. Y así tenemos otros, también docentes de otras universidades, especialmente de La Plata, de la UBA, y también contamos con excelentes profesores de nuestra universidad. Que esto es muy grato también, porque hace 10 años atrás había muy pocos docentes locales. Hoy contamos con muchos docentes en nivel de doctorado, entonces que pueden brindar ya sus conocimientos a todos los alumnos. Bueno, hecha la invitación entonces, muchas gracias por la comunicación. No sé si tiene algo más para comentar a todas las personas que están escuchando. No, nada más que agradecerte, porque creo que este programa nos facilitó llegar a muchos que no conocen de las actividades de la maestría, así que muy contento y feliz por este programa que esperamos continuar el año que viene. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así escuchamos a la magíster María Elisa de la Croce, directora de la maestría en políticas sociales, hablándonos acerca de las inscripciones y las novedades de esta maestría, que realmente tiene docentes que son muy valorados tanto por los estudiantes actuales como los egresados que cursaron, y como estamos contando acá, hay estudiantes de distintos países, egresados de distintos países que están cursando en la maestría en políticas sociales o que egresaron de esta maestría. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo, yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible, y ando toda la noche, mi amor, espantando un 23, me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el juego de mirarte sin pudor. Te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que a tu mano estoy agarrado yo. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar. Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos te encaran. Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dice nada. Ponerte otra vez el vestido rojo, no me responsabilizaré por los vidrios rotos. Corta con esto, ya no va más, ya no lo soporto. Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco. Vas caminando y te acarician el pelo, piropean a tu oído y yo no tengo que ver. Y si te vas al baño sola me persigo, me respiro y no respiro hasta no verte volver. Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar. Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice, y todos te encaran. Nadie baila ni grita ni salta ni dice, no me dicen nada. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Carolina Caspari, quien es directora de la línea 102, Dirección de Violencia Familiar y de Género. Ella estuvo participando de una actividad que se realizó el jueves pasado en la Facultad de Humanidades, una actividad que estuvo coordinada con distintos profesores del Departamento de Trabajo Social. Estuvo la decana de la Facultad de Humanidades, Gisela Espaciú, estuvo la directora Rosana Franco de la línea 137. Estuvieron distintas personas participando, hubo una murga también, por una actividad contra el día, por el día de la contra la violencia hacia la mujer, el día de la no violencia hacia la mujer. Esta actividad que se desarrolló el jueves pasado, bueno, estuvimos charlando con la licenciada Carolina Caspari acerca de las actividades que están desarrollando desde esta dirección, que parece que es muy importante teniendo en cuenta esta cuestión, este problema que existe sobre el tema de la violencia y que también es una temática que se desarrolla mucho en la especialización en abordaje familiar integral, como habíamos hablado con la directora Zulma Cabrera, y que es desarrollado también con actividades por ahí extracurriculares en la Facultad de Humanidades. Así que vamos a escuchar a la directora licenciada Carolina Caspari acerca de las actividades que están desarrollando y justamente por el Día de la No Violencia hacia la Mujer, esto es lo que nos decía. Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. Estamos participando hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, haciendo un parate, ¿no?, a la fecha que nos acerca mañana, que es el 25 de noviembre, el Día a No Violencia hacia la Mujer, el Día Internacional. Desde la Dirección de Violencia Familiar y Género, línea 102, que forma parte de la Secretaría de la Mujer y la Familia, el Ministerio de Desarrollo, venimos trabajando arduamente con este flagelo que no deja de crecer, como recién lo decía la decana de la Facultad de Humanidades, es un problema que realmente nos preocupa y nos ocupa, porque cada 30 horas sigue muriendo una mujer en manos de su pareja o exparejas. Claro, sí, se habla mucho, ¿no?, de las marchas, de todas las actividades que se tratan de realizar, pero es como que todavía no surge efecto. ¿Cuál sería, digamos, el problema o el motivo por el cual no está haciendo efecto estas marchas, o todavía nos falta, digamos, trabajar más? Sí, es verdad, estamos avanzando con leyes, estamos avanzando con visibilizar la problemática, hay un Estado presente que está brindando distintas herramientas, una de ellas somos justamente nosotros como Dirección de Violencia, pero también es verdad que seguimos teniendo este flagelo que no deja de crecer. Y esto me lleva a pensar, ¿no?, ya que trabajo diariamente con esta temática, que seguimos, tenemos que seguir, perdón, insistiendo en que tenemos una sociedad que se tiene que involucrar. Este es un flagelo que nos involucra a todos, y necesitamos la otra parte también que comience a involucrarse, que la temática siga visibilizándose. También somos conscientes que esta visibilización comienza a darse en estos últimos años, porque realmente la violencia existió siempre. Esto es algo que han sufrido, sobre todo han sufrido las mujeres siglos y siglos, pero hoy comienza a ser más visibilizado a raíz de las largas luchas que vienen realizando las distintas mujeres, los movimientos, los colectivos sociales, el Estado presente que brinda herramientas. ¿Cómo podemos terminar con este flagelo? Insisto en seguir visibilizando el tema, insisto en involucrar la educación. Esto es seguramente algo que va a dar un cambio profundo a nuestra sociedad. Nosotros entre todos tenemos que buscar justamente un cambio cultural, ¿sí? un cambio de paradigma cultural, que es terminar con ese patriarcado que tanto daño nos está haciendo. Claro, otra cuestión importante, otra parte importante también, hablan algunos periodistas sobre todo, ¿no?, de que por ahí el sistema judicial todavía no está preparado, digamos, para lo que es cuidar a las potenciales víctimas, en el caso de que ya hay una denuncia por ahí de alguna mujer, porque no hay suficiente cuidado en ese aspecto. No sé qué piensa usted. Sí, nosotros apostamos y seguimos creyendo que varias instituciones, que le faltan a ciertas instituciones seguir trabajando ese sistema patriarcal. Realmente hay una justicia que todavía tiene este sistema patriarcal, que lo tiene que trabajar, lo tiene que tratar de disolver, ¿no?, y empezar a ver o mirar desde una perspectiva de género para buscar una solución más rápida, que es lo que estamos necesitando nosotros desde el lado de las víctimas. Por ejemplo, cuando van a buscar una respuesta necesitan esa respuesta más inmediata. Por ejemplo, cuando algún agresor o victimario irrumpe algunas medidas, ¿no?, está violando una de las está violando una de las leyes, tiene que ir preso, detenido automáticamente. Todas estas cuestiones todavía las tenemos que seguir trabajando, justicia lo tiene que seguir trabajando, para poder brindar una respuesta más rápida a las víctimas. Bueno, así escuchamos la primera parte de la entrevista a la licenciada Carolina Caspari, directora de la línea 102, Dirección de Violencia Familiar y de Género. Es importante esta actividad que se desarrolló el jueves pasado en la Facultad de Humanidades, y también me parece interesante, bueno, saber cuáles son las acciones que están desarrollando desde esta dirección, que en realidad, bueno, hubo una época donde tuvo más incidencia. Bueno, ahora también se creó la línea 137, que también participa de actividades, pero sería bueno, quería saber cuáles son las actividades que desarrollan, porque se habla de una articulación en toda la provincia, pero por ahí no se sabe mucho cómo trabaja esta dirección, o por ahí cómo la gente puede acceder a las charlas. Así que por eso, más que nada, continúe preguntando a la licenciada Carolina Caspari en este sentido, y bueno, ella nos responde esto en la segunda parte de la entrevista, la licenciada Carolina Caspari. Nosotros apostamos, y vuelvo a las palabras que recién terminaba de hablar la decana de esta facultad, apostamos al trabajo interinstitucional, al trabajo en red, al trabajo entre los ministerios, al trabajo en conjunto. Ahí también me voy a abocar a lo que se viene el año que viene, que es el plan nacional, ¿sí? Que fue aprobado este año, es un plan que viene a acompañar, un plan de acción que viene a acompañar a la ley nacional, que es la 26485, que justamente va a trabajar fuertemente sobre estos tres ejes. El de la perspectiva de género, trabajar siempre en todos los ámbitos desde una perspectiva de género, el trabajo articulado, y ahí va un poco lo que vos me preguntabas, ¿no? El de lograr ese famoso trabajo articulado para llegar a nuestra provincia, a cada municipio, a cada rincón de nuestra provincia. El trabajo articulado significa trabajo en red, trabajo mancomunado, el trabajo visibilizado, el trabajo diario, permanente. Y bueno, el Plan Nacional trae también la evaluación de estas políticas públicas. Nosotros, que venimos trabajando articuladamente con el programa Las Víctimas contra la Violencia, la línea 137, que ellos son del Ministerio de Gobierno, nosotros como Dirección de Violencia Familiar y Género, línea 102, somos del Ministerio de Desarrollo Social, ahí ya tenemos dos ministerios trabajando articuladamente. Hemos creado un pequeño programa para ir al interior de la provincia, que se llama Programa para Crear Pequeños Centros de Referencia para que funcione dentro de cada comunidad, dentro de cada municipio, para que trabajen articuladamente con nosotros que estamos en Capital y por ahí manejamos otro tipo de herramientas. Claro. Por ahí se habla de los consejos consultivos municipales que muchas áreas de desarrollo social justamente tienen, digamos, en los municipios. En ese sentido no sé cómo trabajan, si trabajan con municipios o con educación, que por ahí escuelas hay en toda la provincia, que son también instituciones que se pueden, digamos, articular para poder llevar a cabo esas capacitaciones, esas charlas, esos talleres. Vuelvo a recalcar esto, ¿no? El trabajo articulado va a ser el eje del trabajo que se viene el año que viene, el trabajo articulado entre los ministerios, el trabajo articulado de entre las direcciones, el trabajo articulado entre los programas, obviamente con las municipalidades y dentro de cada municipio otra vez con el juez de paz, con las comisarías, con la municipalidad, con el área de acción social, para dejar pequeños centros de referencia que puedan trabajar cada municipio la temática de la violencia familiar y género. Trabajar fuertemente en esto, en difundir y visibilizar la temática en cada, vuelvo a repetir, en cada rincón de la provincia. Claro, y la recomendación siempre, ¿no?, de que si hay algún indicio de violencia, que se denuncie, porque muchas veces por ahí no se hace la denuncia correspondiente por miedo o por alguna razón, digamos, me parece también, y también se hablaba de que por ahí, digamos, personal del Estado, por ahí que conoce algún caso de violencia, que también lo tiene que denunciar, ¿no? Sí, nosotros siempre cuando hablamos decimos que la violencia es un delito y hay que denunciar. A veces la víctima está pasando por esa etapa, ese proceso, de la etapa de la violencia muy difícil, ¿sí? Y entonces no se anima tal vez a realizar la denuncia. Entonces tiene que ser tal vez el familiar directo o el familiar no directo, algún amigo, algún vecino, que si logra ver o detectar esa situación de violencia, por favor, realizar la denuncia. Pedimos siempre que todos se involucren, porque la víctima tal vez en ese momento no pueda llevar a cabo o se anime a realizar la denuncia. Sí, nosotros por eso apostamos mucho al trabajo de la visibilización de este flagelo. El tema de concientizar, de sensibilizar la temática, eso es un trabajo arduo que lo tenemos que seguir realizando el día a día. Para nosotros realmente el 25 de noviembre, todos los días del año son 25 de noviembre, así que trabajamos desde el área de la asistencia y trabajamos desde el lado de la prevención. Y ahí en esta área de la prevención trabajamos fuertemente en el tema de la sensibilización, de la concientización, de explicar a cada persona que se acerque tal vez con dudas o que no conozca la temática o a los medios cuando nos invitan a los medios de comunicación, a las charlas, decirle que todos tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. A las mujeres decirle que son sujetos de derecho y no son objetos. Son distintos trabajos que vamos realizando para empezar a trabajar la temática. Es difícil, a veces nos han tocado a nosotras, por ejemplo, llegar a lugares y sabemos que la temática que nosotros tocamos por ahí incomoda, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta todavía trabajar el tema, hablar del tema. Pero bueno, el trabajo nuestro también, más allá de la asistencia directa, es justamente desde el lado de la prevención, es informar, contar, sensibilizar, decirle que no es la primera persona que pasa por ahí tal vez por esta situación. Que hay un estado presente, que hay personas que puedan ayudarla, que hable, que cuente y que busque ayuda. Bueno, escuchábamos a la licenciada Carolina Caspari, directora de la línea 102, Violencia Familiar y de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Bueno, comentándonos acerca de las acciones que están desarrollando, los talleres, los pequeños centros de referencia que crean en los municipios, que es muy importante que en cada lugar de la provincia haya un espacio, haya un lugar donde las personas puedan acceder a información o puedan realizar denuncias por ahí que muchas veces por ahí en la policía no se animan a realizar, ¿no? Por eso también es interesante tratar, digamos, de que todas las personas que conozcan un caso de violencia, bueno, se sientan con derecho a realizar la denuncia, que eso es por ley, digamos, toda persona puede hacer una denuncia. No recuerdo el nombre de esta ley ahora, pero creo que es posible, digamos, si una persona conoce, bueno, por lo menos avisar a las autoridades policiales o algún abogado, consultar, digamos, cómo se hace la renuncia correspondiente, que muchas veces las víctimas no están en condiciones de realizar la denuncia, como estaba diciendo la licenciada Carolina Caspari. Y esto también es muy importante, involucrar a toda la sociedad, de que todos podemos colaborar, poner nuestra parte, digamos, para que esta violencia se erradique de nuestra sociedad. Y por último, quiero hacer la invitación también a las personas que quieran cursar el seminario de la especialización en abordaje familiar integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una especialización que se cursa justamente en la Facultad de Humanidades. Está abierta también la inscripción a la especialización en abordaje familiar integral desde el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre. Y posteriormente, el año que viene, desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo, inclusive estará abierta la inscripción a esta especialización en abordaje familiar integral. Los informes pueden recabarse en calle San Lorenzo 2551 Casimitre, en el anexo de la Facultad de Humanidades. Los días y horarios de atención, martes y jueves de 16 a 20 horas, o pueden consultar al 44 31 120, el horario de atención es martes y jueves de 16 a 20 horas. Creo que van a estar unas dos semanas más en el mes de diciembre. Sería hasta el 15 de diciembre. Se puede buscar información sobre esta especialización en abordaje familiar integral. Así que, de mi parte, como este es el último programa que tenemos en este año 2016, quiero hacer agradecer a la magíster Zulma Cabrera y a la magíster María Elisa de la Croce, directoras de la especialización en abordaje familiar integral y a la maestría en políticas sociales respectivamente, agradecerle y bueno, esperamos volver en marzo o abril del año que viene, así que para continuar con esta iniciativa, con esta idea de comentar lo que sucede en los seminarios de esta maestría como la especialización y también compartir experiencias de los profesionales de egresados de estas carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, transmite LRH 301 FM Universidad, 98.7 MHz. La radio de la Universidad Nacional de Misiones. Con estudios centrales en ruta 12, kilómetro 7 y medio, teléfono 4480.